Es un especial sobre educación, sobre conocimiento, sobre, pero una, en este especial es algo que no tiene nada que ver con lo institucional, sino alguien que elige enseñar algo, el otro que lo entiende, digamos, hay algo que se va transmitiendo y que de alguna manera, por muchos años de conocerte, para vos es una forma de vida, ¿no? El candombe, el hacer un tambor, no sé. Eso, yo quiero que me cuentes un poco esa decisión y qué es lo que significa para vos enseñar eso, enseñar y transmitir a todas las edades, armar el lindo quilombo, un poquito todo eso que implica y que hace años que estás haciendo. Bien, sí, hará unos 15 años, 16, que conocí el candombe y me empecé a meter, y a través de la percusión, puntualmente, la música de los tambores, como me gusta decir a mí, me metí en otro mundo. Y ese mundo cada vez fue más lindo y cada día estoy más adentro de otro mundo que parece como un mundo paralelo al lado de la realidad de la calle de la ciudad de Buenos Aires, y en otros lugares pasa lo mismo, y es súper agradable, es súper confortable ese otro mundo. Y se puede vivir en ese otro mundo, y que tiene que ver con la música, con relacionarse con la gente. Con gente a veces que uno no conoce, en el caso de cuando doy talleres, me encuentro todos los años con un montón de gente que no conozco, a la cual le empiezo a compartir mi experiencia de aprendizaje, de alguna manera cierta información que yo decodifiqué y traduzco para según la ocasión, voy conociendo a las personas y voy viendo que cada persona tiene más facilidad para recibir y compartir de alguna manera, y también para que se genere ese vínculo en el cual también yo sé que le puede lo que le está pasando en ese momento a la persona que se acerca al candombe le puede estar cambiando la vida. Que se genere un vínculo sano, un vínculo también de cordialidad, de respeto, como que ni siquiera lo pienso, porque nunca he tenido ningún tipo de problema en ese sentido. Más me interesa que sea como un espacio cálido al que se acerca, y que también pueda ser escuchada esa persona por el hecho de que se sienta cómoda, por el hecho que se sienta que le dan bola, pero fundamentalmente yo necesito escuchar a la gente para conocerla y saber qué es lo que quiere. Uh-huh. Y entender si este espacio al que se acercó es lo que anda buscando, y guiarla dentro de esa búsqueda. Y entonces, en ese mundo en el que me metí con la música, y en el que yo fui aprendiendo a paso rápido por mi ansiedad, mis ganas, mi pasión que empezó a aflorar de una manera increíble con la música de los tambores y con la danza de los tambores, porque me metí tan de lleno que, mejor dicho, me gustó tanto que por eso me metí tan de lleno en todo. Y también me puse a investigar, yendo a Montevideo y a lugares importantes del candombe en diferentes ciudades, como también abriendo libros. Y viendo videos, hice de todo, hasta un programa de radio para empezar a volcar un poco de esa información, hacerla circular y hacer circular gente con otro montón de información, a través de entrevistas y especiales. Así como que, bueno, me fui metiendo, y después de 7 años de estar ya metido dentro del candombe, viviéndolo muy a pleno, en el medio organizando eventos masivos, como desfiles de comparsas y otros. Después de esos 7 años me encontré con la necesidad también de tener un espacio propio donde compartir y recibir información de otras personas. Cada vez que uno se acerca a un espacio, tanto sea para aprender como para transmitir, hay un intercambio constante hay una, no me sale el verbo. Yo te iba a preguntar eso, pues lo dijiste antes. Vos decís, si el otro busca ese lugar, es el lugar que buscaba, y lo que te transmite el otro también te transforma. Claro, Sí, y me va modificando constantemente. La energía solamente a veces de la persona, con la cual no hace falta que diga nada, como para que yo perciba que le está pasando mal porque le duele la mano cuando está tocando el tambor, porque no se siente cómoda con la posición, en ejemplos concretos, ¿no? Pero puede pasar de muchas otras maneras, ¿no? Que veo que está esa persona que está de buen ánimo ese día. Y el grupo en general, siento cuando tiene un buen ánimo, cuando está medio caído, y me pasó las primeras veces de querer como planificar las clases y una y otra vez me encontraba con que cada encuentro plantea una situación diferente a la que yo me tenía que amoldar, como guía del espacio. Y entonces miro mucho eso, estoy muy atento a cómo está el grupo y a cuestiones más individuales de cada uno para ir improvisando en cada encuentro formas y momentos diferentes, canalizar esa energía que tenemos de la mejor manera, básicamente, con la cual también tengo que hacer una lectura de mi propia energía también. Y a veces pasa que en el día se me van ocurriendo cosas y si puedo, ese día si se da la situación, como que las ahí al toque las propongo y van saliendo también. Entonces es un aprendizaje ya desde eso, desde percibir cada momento y después de, bueno, también de lo que me pasa personalmente a mí, lo que más me interesa a mí, volcar en ese espacio, porque cada cultura es un mundo en sí mismo y pues inabarcable. Entonces, como que, no sé, se pueden hacer miles de cosas. Pero bueno, ¿qué es lo que me interesa más a mí? ¿Qué es lo que más le interesa a la gente que se acerca a esos espacios? Es como uno de los ejes sobre los cuales estoy siempre trabajando y cada día, esto que decía, situaciones diferentes. Uh-huh. Entonces, entre otras cosas, además... Y lugares diferentes. Porque has estado en muchos lugares. He estado en varios lugares, sí. Sí, me sigo moviendo ahora por diferentes lugares de la Argentina. A través de los encuentros de candombe y otras actividades voy conociendo gente de diferentes lugares y siempre muy buena onda, cordialidad, fraternidad, que es algo como que está implícito en la cultura del candombe, hacen como que den ganas y sea fácil llegar a un lugar, tener donde quedarse, compartir con el grupo de gente que está trabajando ahí, que le interesa siempre, en general a todos los lugares donde fui, a todos les interesa como intercambiar con otra gente que venga en el mismo proceso. Entonces se da mucho esto de poder viajar y estar en muchos lugares diferentes, y tanto en estos viajes como en los espacios más regulares donde yo doy taller, siento que aprendo un montón porque cada persona tiene algo para enseñar más allá de lo que es en sí misma y de la energía del momento en el que tiene. Cada persona viene con un aprendizaje diferente que puede ser muy fácil de aplicar a lo pedagógico, porque hay bocha de gente que se acerca y que son profesores o que están dando clases de algún tipo, también con grupos de gente, no individuales, que es una de las características también del candombe, que es muy, muy colectivo. Como otros aprendizajes, y de todo uno, si está atento y predispuesto, aprende. Y se arman lindos quilombos. Lindos quilombos armamos. Sí, después, claro, la gente se junta y arma una comparsa. Y después se juntan todas las comparsas y arman lindo quilombo. Una cosa así, que es en este caso es un desfile de comparsas de candombe, organizado durante todo el año, con mucho esfuerzo, sacrificio, mucha pasión, por un montón de comparsas y candomberos sueltos que le ponemos mucha, mucha energía a eso, porque es lo que retroalimenta lo que hacemos durante todo el año. Muy bueno, buenísimo. También haces tambores, ¿no? Fabrico tambores. Fabricás tambores. En esto de la pasión y meterme en la cultura de candombe, empecé arreglando tambores para solucionar situaciones en el momento con un poco de maña. Y de a poquito también fui investigando, aprendiendo, mamando de otros candomberos que me fueron pasando ahí info, piques, como dicen los uruguayos. Uh-huh. Y así de a poquito me fui haciendo y sin embargo no fue mi intención la de empezar a hacer tambores, aunque no parezca. fui fuertemente impulsado por un par de amigos que me dijeron, che, te tenés que poner a hacer tambores. Y un día uno me trajo una máquina para cortar madera, una sierra circular de mano que había que improvisarla como en una mesa fija, y a partir de ahí todo lo demás. Y eso, me trajo la máquina, yo en algún momento se la pagué, también me incentivaban con pidiéndome tambores. Todos los primeros tambores que hice fue para mis amigos. Uh-huh. Después gente conocida o amigos de amigos. Y ahí algo se empezó a dar algo interesante, que es el conocer a la gente a la que le estoy haciendo un tambor. También por búsqueda personal, por tiempos en los cuales yo no me sentí como muy apurado por realizar cada tambor, me fue gustando esto de que cada tambor tuviese su proceso y no hacer algo más industrializado de trabajo en serie, en la cual más o menos todos los tambores se ven iguales. Siempre hay diferencias porque cada maderita es diferente a la otra, cada cuero es diferente al otro, pero hay procesos que son un poco más en serie, en los cuales los tambores son bastante parecidos uno al otro. Y en este proceso, como me gusta llevarlo a mí, prácticamente no hay dos tambores iguales. Y más que nada, más allá de cómo se vea, y también más allá de cómo suene el tambor, hay un proceso particular en cada uno de ellos, y que es lo que me gusta en esta dedicación que yo hago en mi cotidiano, porque siento como que no estoy reproduciendo las formas de que critico, de las cuales me excluí gracias al candombe también, dentro del modelo de sociedad bastante dominante en el que vivimos, en este otro mundo paralelo. No reproducir en mi mundo paralelo lo que no quería. Eso. Trabajo también cuando me siento con ganas de trabajar y dedicarle tiempo. Trato de no trabajar por obligación. A veces tengo que cumplir compromisos con tiempo porque fueron acordados previamente, y eso también me motoriza a activar y no dejar todo para cuando a mí me caiga la gana. Pero por suerte puedo regular bastante mis tiempos, encontrar los mejores momentos, que también tiene que ver un poco el clima, no solo mi estado de ánimo, mis tiempos, que no tenga que hacer otras cosas, sino que la cantidad de humedad en el aire en la ciudad de Buenos Aires es influyente para algunas etapas de la construcción de tambores. Y bueno, eso hace que sea todo muy particular. A la vez que cuando yo conozco a la persona, como decía antes, también me doy una idea hablando y viéndola a la persona, y si la conozco ya como toca también mucho más, de qué tipo de tambor conviene, conviene que le haga. Entonces eso hace como que tenga sentido. Y eso no es una idea mía, es algo que aprendí con quien me enseñó, que me contaba que Artigas Martirena, que en el conventillo Medio Mundo, donde él nació y vivió candombe desde la panza, el gitano que era el luthier del conventillo hacía el tambor mirando a la persona, que además, en el caso de Artigas, lo vio nacer. Entonces, ya tan solo ese relato a mí me marcó muy fuertemente. Y mucho de lo que yo aprendí viene de esa cuna. Así que bueno, y aparte ahora se viene ahí nomás, ¿eh? Sabes que justo con nosotros se viene el quinto quilombo. El 5, quise decir, el 5, claro, el 5 de noviembre está el nuevo lindo quilombo. Exactamente. ¿Qué número de...? Vamos por la octava llamada. Por la octava llamada, muy bueno, muy bueno. Seguramente ahora, después que terminemos con esto, vamos a tener ya para difundir algún spot y hablar del tema, ¿no? En otro buenísimo lugar, exactamente. Vamos a pasar. A pesar de que cumplimos 10 años ese día, hacemos una fiesta, yo ya me propuse pasar antes por ahí, por San Telmo, para irte. ¡Qué grande! ¿Sí? No pueden faltar ustedes. No, para mí es siempre algo siempre estuvieron acompañando y... Es algo, te digo, que es muy importante, porque vos, lo que reciente venimos a preguntar acá, justamente para ser parte de este especial, es por lo que vos nos transmitiste en tantos años. La verdad, que, mira, sin... A ver, de ojo, así como de oído, como se dice, uno baila o quiere tocar el candombe, pero lo sentimos, vos sabés que lo sentimos, muchos de los que estamos acá, hay uruguayos, pero algunos somos más uruguayos que los propios uruguayos, menos mal que no está acá el uruguayo que te puede discutir eso, pero la verdad que es, nosotros queremos más el candombe por todo lo que vos nos transmitiste. Bueno, muchísimas gracias, un gustazo. A vos también.